Hacía frío, se arregló ahora que se caló, porque cuando hacía frío se acuerda que lo tratábamos de prender aquí, estaba siempre mala. Sí, pero a lo mejor ahora está aire frío, ¿o no? No, pero si no hace calor, está rico. Entonces, ya, vamos. ¿Cómo está, profesor? Yo te di una media charla la otra vez. ¿Cuál es? Bueno, empezar a decir, estamos muy cansados, nos exigen mucho y de nuevo empezar. No, ¿vale? Eso. No. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, ya. Sí. Yo estoy bien también. Bien, tuve. Bueno, ya tuve una clase después de mi periplo, porque yo estuve fuera unos días, tuve el curso de la academia y antes me pegué a 18 unos meses. Fuimos a Brasil, por si les conté. Mi señora esposa, fui a Brasil, la nací yo, no lo conocí. Hemos ido hartas veces, o sea, esta es la tercera vez que voy a Brasil. Hemos ido a Brasil en auto, cruzamos aquí en un. ¿Cómo se les conté, no? ¿En auto? Sí, cruzamos aquí en Talca, hay un cruce de, que se llama el Paso Pehuenche. Y está al ladito, y he entrado uno a Mendoza al tiro aquí por Talca. En vez de ir, cuando quieran ir a Mendoza, en vez de ir a dar la vuelta ya a Santiago, la, cuando estaba. O sea, uno es la provincia de Mendoza. Aquí en Talca. Y si tú vas hacia el norte, hay una carretera que va por el lado argentino hacia Mendoza. Queda como 400 kilómetros, Mendoza. Y pero una carretera nueva, sin tránsito, pelado. Entonces uno. Si uno se, claro, porque si uno se va por dentro de Chile aquí, aparte que el combustible carísimo en Chile, está lleno de peaje, tiene que pasar no sé cuántos peajes hay para allá, pues, para llegar a Mendoza. Y la diferencia es que por el otro lado está, no hay peaje y es una carretera súper livianita, súper peladita, ¿no? No hay, es de una vía para un lado, pero la verdad es que no hay tránsito, así que no hay mucho problema. Así que ese viaje lo hicimos, lo he hecho en La Mendoza y hemos ido varias veces aquí a una ciudad que queda al otro lado de Talca, que se está cruzando, que se llama Malargüe. Malargüe tiene como 20.000 habitantes, tiene buenos restaurantes. Bueno, bonito y barato como los argentinos, los terrenos son más baratos que en Chile. Bueno, cuando fuimos en esa época que estaba bueno ir para Argentina, estaba pero botado. Botado, el litro de benzina valía 200 pesos en moneda chilena. Ahora está bueno más barato, ¿eh? Vale como 700 pesos, una cosa así, el litro de guaraní. Todavía sigue siendo más barato el combustible. Y la comida todavía está como relativamente barata. Ya las cosas de supermercado están casi igual que en Chile. Pero ese tiempo la gente iba y uno se tentaba porque aunque uno, la gente pelaba y decía, ah, ¿cómo usan para ese picante que era comprado al supermercado? Pero uno iba y decía, pero si es imposible no tentarse. No sé, con los detergentes que iban como 3.000, 4.000 pesos, en detergente todo, allá había 700 pesos estos que eran concentrados. Y el aceite de oliva. El aceite de oliva que en Chile es carísimo, allá valía, no sé, la cuarta parte de lo que comer en un restaurante en Buenos Aires, porque nosotros llegamos hasta Buenos Aires en auto yendo para allá. Comer en un restaurante en Buenos Aires era baratísimo, íbamos a un restaurante bueno, pero no sé, un plato de comida que aquí uno le cuesta una 20 lucas, un plato así, un pedazo de carne buena, ¿no? En el lomo. Allá salía, no sé, como 4 o 5 lucas chilenas. No, es muy barato. Estaba pero realmente botado todo. Y bueno, cruzamos de ahí y varias veces a ese lado. Vamos a una ciudad, hemos ido muchas veces a una ciudad que se llama San Rafael. Después de Malargüe, uno anda como a 200 kilómetros más o menos, 180 kilómetros, y va a una ciudad que se llama San Rafael, que es muy parecida a Mendoza, pero es más chiquitita. Son dos viajes, pero son dos vehículos. Ahora, bueno, ahora al final íbamos, pero antes cuando íbamos lo hacíamos en el verano. Dos veranos pasados hemos ido, el anterior y el siguiente, hemos ido hasta. Primero fuimos a Florianópolis y directo a Florianópolis. Pasamos por Argentina, cruzamos. En tres días estábamos en Florianópolis, Tamburio, todos solos. Nos quedamos allá como 15 días, un cuarto día. Brasil es más barato también que Chile. Brasil es un tercio más barato que Chile. Así como va a restaurantes buenos, los alemanes son más baratos, cosas. Y el año pasado hicimos el viaje, pero ahora nos fuimos por el mismo camino, lo tomamos hacia otro lado y llegamos hasta Iguazú. Fuimos a las cataratas de Iguazú, o de Iguazú, y Ciudad del Este, que era Paraguay, porque ahí está la triple frontera. Por un lado está Iguazú, Puerto Iguazú, que es argentino. Uno anda por su puente y está Foz de Iguazú, que es brasileño, que está al otro lado del puente, y al otro lado de otro puente, que está el de la triple frontera, está Ciudad del Este, que es de Paraguay. Pero cambio radical ha sido, andan lote, todas esas cuestiones, medio raro esa ciudad. Está peligrosa, ¿no? Según dicen, hay que cruzar con cuidadito. Mucho asalto y esas cosas. ¿Se acuerdan cuando salió un robo que hubo un... había un proseguro, un Brinks, ahí en Ciudad del Este? Y llegaron en helicóptero, aviones, los rayos de la como 60, 70 delincuentes en botes cruzando el Paraná. Y salió con lanzacohetes y cosas así. Y asaltaron y robaron no sé cuánta plata. Ahí en la triple frontera. Unas bandas criminales organizadas. Así que bueno. Bonito, bueno, bonito y barato, usar. Y los autos, claro, bonito porque uno va por las carreteras argentinas y, claro, y va parando en las ciudades y va durmiendo ahí como no son. Pero está atrasado Argentina, está muy, muy atrasado. Decía, uno decía, ¿cómo diablos están así con la crisis? Si tienen así un andaba ahora y las plantaciones en la pampa se perdían, así las plantaciones de maíz, de trigo, de soya, todo eso, pero muy, muy bonito. Ya, vamos a lo nuestro. La clase anterior llegamos hasta, terminamos la prueba, ¿cierto? Tratamos la prueba, vimos la prueba que está, tratamos un poco la prueba que solo se enuncia, pero no se trata como los documentos, dijimos. Lo único que habla de los documentos, dijimos que los documentos se incorporarán mediante su lectura y podrá ser lectura extractada, ¿cierto? Y se podrán exhibir a la contraria. Yo le explicaba a ustedes que la idea era siempre los documentos, sobre todo aquellos que emanan de la otra parte, tratar de que incorporarlos exhibiéndolos a la contraria para que la otra parte los reconozca o no. Por ejemplo, las fotografías, ¿se acuerdan que mostramos? Que si uno va a mostrar una fotografía, tratar de que la otra parte la reconozca o por lo menos mostrársela al juez y decir que esta persona está aquí. El otro día tuve un juicio donde justamente la parte no hizo eso. Y uno no sabe porque se ponen a leer un documento que uno no sabe quiénes son los que están ahí, porque uno solo ve personas que están ahí. Y los abogados, nadie reclama y dice, oiga, este documento no lo reconoció la contraria ni nada por el estilo. Todo pasa por acá. Entonces usted, para otra vuelta, con usted, señoría, resta de valor probatorio en su documento, la parte ni lo reconoció, no se lo exhibieron, nadie dijo nada al respecto, por lo tanto, como no son reconocidos, no tienen ningún valor en juicio. Los audios, tampoco, simplemente se limitó a reproducir unos sonidos aquí que no sabemos quiénes son las personas que participan en ese diálogo. Una filmación, no aparecen los dos las caras, que se ve una grabación. Esa es la forma usted de ocultar eso en las observaciones. Al momento que lleguen las observaciones, doctoras, ustedes van descartando la prueba pericial. ¿Se acuerdan que la pasamos bien detenidamente? Los fenómenos que se han dado de esa prueba media rara que tratan de incorporar los abogados mediante un documento, diciendo esta prueba es un documento. Y después pretenden que le den valor de pericia. ¿Se acuerdan que yo les di los argumentos ahí, si es que lo grabaron? Los argumentos como para poder destruir después esa prueba cuando les corresponde a ustedes, o tratar de frenarla en su inicio, al momento de la que la ofrecen, cuando no acompañan los antecedentes que la ley exige, ¿cierto? Que en ese mismo momento dice, se ofrecerá la prueba pericial con peritos de su confianza, ¿cierto? Acompañando los antecedentes del profesional, y cuando piden, las partes no lo traje, señoría, deme 3 días. Y el juez le dice, ya, ningún problema, 3 días lo trae. Y ustedes ahí, señoría, no, la ley dice que tienen que presentarse aquí para poder discutir, ¿cierto?, la idoneidad del perito. Vimos la prueba de testigos, cómo se toma la declaración de los testigos. No hay... De los interrogatorios no está, en la ley no está... la forma de interrogar aquí en Chile, no tenemos un trato respecto a esa materia en particular, cuáles son las preguntas que se prohíben, cuáles no y todo eso. Entonces, si bien se pueden hacer, ¿ah? Ustedes podrían alegar igual cuando las preguntas, por ejemplo, una pregunta inductiva, ustedes igual pueden alegarlo, aunque no hay reglas de interrogatorio, igual pueden alegar cuando la pregunta es clara, señoría. Por ejemplo, cuando es como reiterativa, cuando son reiterativas, cuando son impertinentes, o cuando justamente son inductivas, por ejemplo, o le está sugiriendo la respuesta, o le está entregando la información cuando se hace la pregunta. ¿Usted conoce a don Juan? ¿Se conoce a la señora María? Sí. Oiga, ¿cuánto tiempo hace que se encuentran separados ellos? Y resulta que el testigo nunca dijo que estaban separados. Esa pregunta la hacen todos los días los abogados. Y el otro no le dice ni una cosa. Si bien no hay regla, pero ahí le está diciendo que están separados. Sí. O viceversa, en el caso de que me diga, no, pregunta inductiva, igual yo podría alegar de que no hay ninguna regla que limite no las preguntas. No hay regla, o sea, no está regulado el sistema nuestro. No está regulado el sistema nuestro, usted podría decir, señoría, no, bueno, ahí el juez lo podrá discutir, pero la otra parte perfectamente también, si le pasa al contrario, ¿eh? Si usted la lee y la otra parte dice que no hay reglas, usted le podría decir, oiga, sí, efectivamente no existen reglas, pero el testigo tiene que deponer de hechos que conoce, y aquí el abogado le está diciendo que las partes están separadas, nunca él dijo que estaban separadas, sino que le está diciendo cuánto tiempo hace que están separadas. Eso quiere decir de que ya le está entregando información que él debería declarar, ¿eh? Entonces, bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Entonces pasamos los tres medios probatorios que la ley del Tribunal de Familia las enuncia y los trata, ¿cierto? Y las otras que estamos viendo, las que no habla, a ver, hay libertad probatoria, acuérdense, no habla de las presunciones, no habla de la inspección personal del tribunal, no habla de esas pruebas de la ley, ¿eh? La documental solamente la enuncia y habla de los otros medios que son los que están regulados expresamente en la ley, ¿ya? Ahora, vámonos, teniendo ya la prueba, vamos a irnos a cuál es el procedimiento que existe en la ley de tribunales de familia. Y como ya les había dicho, y lo pasamos incluso en una de las pruebas, los procedimientos que establece la ley es un procedimiento general ordinario que se aplica por regla general y además es supletorio respecto de los otros, y tenemos otro procedimiento que son los procedimientos especiales, los cuales la ley nos dice son los procedimientos. Tenemos procedimiento especial de medidas de protección, procedimiento especial de violencia intrafamiliar, un procedimiento voluntario y un procedimiento contravencional que yo expliqué, que miren, no lo vamos a ver, yo lo enuncio nomás para que ustedes sepan. Procedimiento contravencional para solo aquellos infractores de ley. Procedimiento, ¿por qué no lo, ni siquiera lo trato? Porque ya fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ya los tribunales de familia ni se toman en consideración esos procedimientos que se establecieron en su momento, que era para adolescentes infractores de ley, solo para las faltas, ojo, solo respecto de la falta, y niños inimputables, ¿cierto? Los niños son inimputables. Tiene que enchufarlo. No, sí, de repente un inimputable tira falta. Esos son buenísimos. Es un estigma, por favor, aquí. ¿Eh? Es un estigma. Sí, no, este no, no es de verdad. Sí, es un estigma. Ah, ¿esto sí? Ah, yo le vi la mano. Sí, ella no, pero... Es falso. Es falso, yo le voy a decir. No, falso. Sé. Yo tengo uno de esos, me lo compré como de cuarta mano, no, de segunda mano, pero es viejo. Y yo mismo le cambié la memoria RAM. Le puse dos memorias RAM y quedó como en 16 GB de RAM y le puse un disco sólido y quedó, pero igual que uno nuevo, igual que uno cero kilómetros. Y ahora el problema está de que como se van actualizando, los gallos le bloquearon, el Apple le bloqueó las actualizaciones, pero hay que meterle, hay que hacer unos truquitos por ahí para potenciarlo, ¿no? No, pero es un monstruo, realmente. Oye, pero las cuestiones aparecen así, ¿no? Yo he visto que lo mejor y lo hice yo, que fue lo mejor. hay que comprarse un computador gamer. Esos son buenos porque tienen alta resistencia a la batería y son tarros eso. No, mi hijo tiene unos, pero son para tenerlo hecho en la casa, sí. No, pero yo creo que son más chicos. Más chiquitos. Ya, entonces teniendo eso, vamos inmediatamente al procedimiento ordinario. ¿Cómo vamos a partir nuestro procedimiento ordinario? La ley dice que se puede partir a través de las mismas prejudicialmente, ¿cierto? A través de medidas cautelares. ¿Se acuerdan que eso es procedimiento prejudicial? Podría ser igual que un procedimiento civil. La regla general es que va a aparecer con una demanda, ¿cierto? Con una demanda que puede ser escrita excepcionalmente. Excepcionalmente puede ser oral. ¿Ah? Puede ser oral. ¿En qué casos van a ser oral? Y en algunos casos que va la gente a pedir, por ejemplo, solicitud para autorizaciones para salir del país. Mucha gente llega en forma oral allá, o una denuncia por violencia intrafamiliar, pide que sea por oral. Pero es excepcional. Y para que sea aceptada, tiene que ser levantada por escrito. Se va a hacer una citación, ¿cierto? De 15 días, esto. Y aquí está señalado después que cómo va a venir la audiencia preparatoria. Entonces esto se inicia con una demanda y se cita audiencia preparatoria, luego se cita audiencia de juicio, lo que vamos a ir tratando durante todo el curso, ¿cierto? Eso es lo que más o menos un esquema para que ustedes estén claros. Ya. Vamos entonces a la primera parte. Se parte entonces por una demanda. ¿Ya? Esta demanda en el procedimiento ordinario debe cumplir con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Eso ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Qué requisitos trae una demanda de acuerdo al Código de Procedimiento Civil? ¿Enunciación de qué primero? ¿Del? Nombre. No, antes que eso, ¿del? Demandado. No, del tribunal ante el cual se presenta, señor juez, el primer juzgado civil, señor juez, todo eso se le pone así primero. Sí. Ya, la enunciación del tribunal ante el cual se presenta, segundo, nombre, profesión, domicilio de la parte, cierto, demandante y la representación con la cual se comparece, segundo, nombre, domicilio y profesión si se conoce del demandado. Tercero, los fundamentos de hecho, ¿cierto? Los fundamentos de hecho, luego los fundamentos de derecho, ¿cierto? Las bolsitas legales, jurisprudenciales, etc. Y finalmente las peticiones concretas sometidas a conocimiento del tribunal. Son esos requisitos que tiene que tener la demanda. Ojo con esto, ¿eh? Porque si ustedes se dan cuenta, yo les había explicado que este procedimiento de formalizado. Y así parte. Y la demanda en sus orígenes, cuando parte de los tribunales de familia, no se le pedían, la demanda era súper deformalizada, estaban por un nombre, una dirección, pero generó una serie de problemas que al final las modificaciones que se le hicieron en el año 2008 se tuvo que hacer con exigencia y con un filtro. Así que se presenta la demanda cumpliendo todos los requisitos que ya les dije, del artículo 254, esto lo establece el artículo 57 de la Ley de Tribunales de Familia, que tienen que cumplir con esos requisitos. Entonces se presentan y uno o más jueces del tribunal realizan un examen de admisibilidad que comprende, de acuerdo, el artículo 554-1 lo regula eso, ¿eh? Y comprende en general tres elementos. Lo primero, el tribunal va a verificar que la demanda contenga o cumpla con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil. Si no los cumple, esos requisitos, va a tener que pedir a la parte que presentó la demanda que subsane el defecto, darle un plazo bajo apercibimiento de que si no lo hace, se va a tener por no presentada la demanda, si no subsana dentro del plazo que la ley, que el juez le estableció. ¿Bien? Lo primero. Segundo tendrá que verificar que la demanda no sea manifiestamente improcedente. Es decir, que pida algo que a lo mejor el tribunal no tiene, no le corresponde resolver. No sé, por ejemplo, una estupidez, debe decir, oye, el que pide que se declare extinguida la o que se declare prescrito el derecho a pedir alimentos. Ustedes saben que el derecho a pedir alimentos es imprescriptible. Lo que sí prescriben en los alimentos son las deudas, ¿eh? Pero el derecho a pedir es imprescriptible. Entonces, por ejemplo, que se declare prescrita una demanda, el derecho a pedir alimentos, o que se declare que don Juan Pérez, que mi padre, pasa a ser mi hijo, por ejemplo, va a ser una estupidez, ¿eh? Y se la pueden declarar manifiestamente improcedente, y por lo tanto la sanción es que la demanda va a ser rechazada de plano. ¿Ya? Si hay varias condiciones, esa es contenida de todo el resto. Claro, lo que pasa es que si son varias cosas, a ver, si son varias demandas, le pueden declarar una que es manifiestamente improcedente, o sea, peticiones, con una sola pueden todo. Pero si son varias demandas, acuérdense que se podían hacer varias demandas, pueden ser declaradas manifiestamente procedente una o y no la otra, qué sé yo, ahí hay que ir viendo. Se rechaza de plano. La primera, dijimos, se tiene por no presentada, la segunda se rechaza de plano. A menos, dice la ley, que se trate de determinadas materias, como por ejemplo, la de violencia intrafamiliar. No pueden ser declaradas manifiestamente improcedentes. Se tienen que acoger a tramitación. Tampoco las que se refieran al Estado civil, por ejemplo, la de filiación, no pueden ser tampoco rechazadas de plano. A ver, ¿hay otra más? ¿Quién tiene el artículo 54 y 1 ahí? ¿Usted parece que lo está viendo? Sí. El segundo, el inciso donde habla de la manifiestamente improcedente, ¿cuáles son las que no se pueden? ¿54-1? Dice, control de admisibilidad. Uno o más jueces de los que componen el juzgado realizarán un control de admisibilidad de las demandas, denuncias o requerimientos que se presentan al tribunal. Si en dicho control se advirtiese que la demanda presentada no cumple los requisitos formales previstos en 57, el tribunal ordenará que se subsanen sus defectos en el plazo que el mismo fije bajo sanción de tenerla por no presentar, con excepción de los numerales 8 y 16 del artículo 8. Si se estimare que la presentación es manifiestamente improcedente, la rechazará de plano. Ya, la excepción son la 8 del número 8 y la 16, ¿cierto? La 8 son la filiación, ¿cierto? Acción de filiación. Perfecto, me la sabía ya, no fallé. Entonces, violencia intrafamiliar y filiación no pueden ser declaradas manifiestamente improcedentes. Ahora, respecto del tema de la filiación, es un tema interesante, porque a veces, a ver, las acciones de filiación no es llegar a cualquier lesera que tenga relación con el parentesco, o sea, con el con la paternidad, es una acción de filiación. Recuerden que las acciones de filiación son una reclamación de filiación, impugnación y desconocimiento. Son solamente tres. Las otras, que se tratan aquí, es la nulidad de paternidad, la nulidad del reconocimiento, que uno ataca más bien el acto jurídico, no por vicio del consentimiento. Y la otra, que no es algo que se tramite dentro de un proceso, que es la repudiación. Así que las tres primeras son juicios. ¿Por qué les digo esto? Porque un tiempo empezaron a tirar unas demandas donde, como la persona, el demandante, el presunto padre, tenía miedo de reconocer un hijo, creía que era de él, pero quería que la señora se hiciera el examen de ADN y él no se atrevía a reconocerlo, porque después pierde la posibilidad de pedir la nulidad, pues si después se entera que no es el verdadero padre, no tiene acción después. El que reconoció un hijo voluntariamente ustedes esto lo vieron en civil, pierde la acción después para impugnar la paternidad. ¿Me entienden? Yo reconozco un niño y después no tengo acción para impugnar. Solo puedo pedir la nulidad del reconocimiento por vicios del consentimiento. Eso tiene un plazo. Y en el plazo de un año desde que se produjo el acto. Eso se discutió harto. Debieron haber dejado los plazos normales para alegar los vicios del consentimiento, que eran ¿cuántos años? Aquí no son los trucos, parece que les dije yo la otra vez, que son 3, 5 y 10. Aquí son 4 para alegar los vicios de consentimiento. Pero aquí no se aplicaba. No se aplicaba. Bueno, entonces, no puedo entonces declarar manifiestamente procedente violencia intrafamiliar y juicio de filiación. Entendiendo que los juicios de filiación, de las acciones de filiación son 3 nomás. Impugnación, reclamación y desconocimiento. Y finalmente, la misma norma nos dice a nosotros que el tribunal deberá declarar de oficio su incompetencia. O sea, vamos a también que el juez deberá ver la competencia del tribunal, que puede ser competencia material o competencia territorial, cualquiera de las dos. Material, nos van a presentar aquí una demanda que nos dice relación con un asunto que tiene que ser conocido por tribunales de familia. Y territorial, es que no va a corresponder la competencia al territorio jurisdiccional del tribunal. Así que, estos son los 3 elementos que va a tener que revisar el juez al momento de que se le presenta una demanda. Ahora, hay otras cosas. De repente, claro, hay otros requisitos que se tienen que cumplir, por ejemplo, en algunos temas particulares. Por ejemplo, los alimentos, los cuidados personales, la relación directa y regular, va a tener que ver el juez, primero, que vaya acompañado, ¿qué cosa? A los juicios de alimentos, cuidado personal y relación directa. La mediación, ¿cierto? La mediación previa. O sea, es decir, un certificado de mediación frustrada. Certificado de mediación frustrada. Para cumplir entonces el requisito en que se hizo la mediación previa obligatoria que establece el artículo 106 de la Ley de Tribunales de Familia. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, tendría que haber en algunos juicios particulares? Por ejemplo, podría revisarse y no admitir la tramitación las causas en que este es un ejemplo que estoy dando, una demanda de rebaja o cese de pensión de alimento para verificar qué cosa, de acuerdo a la nueva ley. Que el demandado, que el que está demandando no esté, claro, porque ahí se hace una divisibilidad para ver si esta persona está en el registro de dudas. Si lo está, el tribunal lo tiene que declarar inadmisible la demanda desde ya. Entonces, la regla general es que revisa estas 3 y en casos particulares debe revisar las otras cosas que yo le digo. Si yo le pregunto un ejemplo, el examen va a ser oral, lo más probable es que no va a pedir que sea oral. Ustedes tienen que inmediatamente decirme ahí qué estas son las excepciones. Yo les puedo decir, ¿tiene algún otro ejemplo? Y ustedes me dirán, sí, profesor, usted me dio 2. Si no me lo llegan a decir, me voy a enfurecer mucho porque si yo les di 2 ejemplos, no se acuerdan. Es que eso no lo pasó, profesor, no nos exige nada. Ya. ¿Cuáles fueron los 2 ejemplos? ¿Cuáles fueron los 2 ejemplos? ¿Ves? Se le olvidó. Con mayor razón se le va a olvidar el día del examen. Pero puede ser una sola porque me acuerdo del último. Pero si tienen que anotarlo ahí, como si vayan anotándolo, si lo estoy diciendo. Profe, consulta. Usted dijo que en el caso de violencia intrafamiliar y los juicios de filiación. Sí, de filiación. Y también dijo que ¿Comprendía la trata, la nulidad del reconocimiento por vicio del consentimiento? No, no lo comprendo. O sea, ¿no lo comprende? No, no lo comprende, porque lo que pasa es que yo les di un ejemplo que no todos los juicios. Lo que nos pide son las acciones de filiación. Esas tres, ¿no? Ya, y las acciones de filiación son tres. Las otras no son acciones propiamente tal de filiación. El desconocimiento no es una acción de filiación. Y porque eso lo vieron en civil usted, así que eso no lo conoce. Y lo otro que dijimos, la nulidad del reconocimiento tampoco es una acción de filiación, porque usted está atacando el acto jurídico por vicio del consentimiento. Ya. Entonces, continuamos. Los requisitos de la demanda dijimos que estaban en el artículo 57 en relación con el 254. En la demanda se podrán acompañar documentos, lo hemos dicho anteriormente, se podrá. En algunos casos va a ser obligatorio. Recuerden que tendremos que acompañar el acta de mediación frustrada, que es un documento. ¿O en qué casos? ¿En qué otros casos lo hemos visto hasta el cansancio? ¿Cierto? Dijimos que no es obligatorio acompañar prueba con la demanda. Y ya sabemos, lo hemos dicho varias veces en esta clase, ¿cuándo deberíamos acompañar pruebas, sí, con la demanda? Usted nos está notando y dice después ejemplo, no se me olvidó. No, yo no sé qué se me olvida, sí. ¿Y es capaz de contener todo sin anotar? Sí. ¿Cuándo? ¿Qué lo...? Ya, pero en general, ¿cuándo? Cuando se necesita. Cuando la ley no existe. Ya, ¿y cuándo más? Por ejemplo, la medición frustrada. Ahí tenemos caso cuando la ley lo exige. ¿Cuándo es otro? Para acreditar el vínculo o la. Ya, por eso, pero ¿qué es lo que vamos, por qué es lo que queremos? ¿Por qué acompañamos eso en la demanda? Documento fundante. Ya, ¿para qué? A ver, ¿qué es obligatorio? Ya lo voy a hacer. Esto ya lo hemos visto varias veces, chiquillos, ¿eh? Varias veces. A ver. Regla general. ¿Es obligatorio acompañar documentos con la demanda? No. No. No. ¿Cuándo podríamos entonces? ¿En qué caso se acompañan documentos con la demanda? Su compañero dijo cuando la ley lo puede pedir, por ejemplo, la demanda civil o un juicio ejecutivo. ¿Cierto? Que se va a acompañar, tenemos que acompañar el título y todo ese tipo de cosas que nos exige la ley. En materia de familia, por ejemplo, en caso de mediación frustrada, vamos a tener que acompañar el certificado para poder demandar en materia de alimentos, cuidado personal o relación directa y regular. Tenemos que acompañar el certificado de mediación frustrada, ¿ya? Para un tema de admisibilidad. ¿Cierto? ¿Cuál sería el tercer caso? ¿El otro caso? ¿Qué? Ya, vamos a hacer rapidito, les voy a explicar, ¿no? Que cuando vayan a pedir, por ejemplo, una cautelar, ¿no? Tienen que, acuérdense que les dije, alimento provisorio es una cautelar. Si ustedes me van a pedir el cuidado provisorio de un hijo, tendrán que acompañar un certificado de nacimiento para acreditar que el hijo es así, ¿cierto? Si me van a, el hijo es de las partes, ¿me entienden? Todo eso pues, tienen que acompañarlo. Cuando ustedes vayan a pedir una medida cautelar, tienen que acreditarlo. Eso lo hemos conversado varias veces, ¿ya? ¿Y se debe probar anticipadamente una cosa? Es que cuando usted va a pedir algo al tribunal, la regla general es que no le vamos a creer mientras usted lo acompañe. No es que no le vayamos a creer, o sea, usted tiene que acreditar los hechos que funda su pretensión, ¿ya? Y si va a pedir medidas cautelares, lógicamente, además de todos los requisitos que ya les he dicho de las medidas cautelares, que las vimos, ¿cierto?, cuando llegó su momento, no basta el cuento. Los carabineros, disculpen. ¿Aló? ¿Es sí con él? Sí. Thank you.

Su hijo a la casa de la mamá, lo llevó al médico y después se fueron a Lenca, como a las 5. Entonces reciben un llamado a la mamá que está furiosa, que le va a pegar al cabro, que lo rete y todo eso. Carabineros lo llama pidiendo poco menos que yo le quite el niño a la mamá al tiro y se lo entregue al papá. Con esa pura historia. Y luego que no. Le dije, llamen a la mamá. Es que si llamamos a la mamá, la vamos a meter presa. La tenemos que echar. La vaca no quería, quiere que yo le dé la orden nomás para no llamar a la mamá, pues se están flojeando. Lo más probable es que está por terminar el turno, lo mejor, y no quiere hacer nada más. Le dije que no, yo no le doy ninguna orden. Si el niño se quiere quedar esta noche, bueno, pero que el caballero no me puede meter ahí. Le dije yo nomás. Y me iba a poner a pelear, pero la verdad estoy haciendo clases y no me voy a poner a pelear con la carabinero y darle una orden de que corresponde, que tiene que ir a contratar. ¿Cómo sabemos que eso es verdad esa situación? Pues lógicamente tengo que escuchar a la otra parte, pues. Y no le puedo dar si no tengo antecedentes aquí con un teléfono. Y ese es un gran problema que ocurre en los tribunales de familia, porque los colegas vienen y dicen, le doy el cuidado personal al tiro por un mes al papá con el puro cuento de la historia. El puro cuento, sin ningún antecedente. ¿Ya? Así que bueno. Ya. Entonces, reiteramos, no se acompaña prueba, no es obligatorio. No es obligatorio. Les he contado esta historia muchas veces, no se olviden por favor lo que yo les hablo. Acuérdense que yo les cuento, recuerden esta historia, se los pasé del otro ramo también, que es la incorporación de la prueba del juicio. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba eso de que los abogados se llenan con la maleta de documentos y le dicen cuando yo les decía, si ustedes empiezan a trabajar en una oficina, el abogado le va a decir, ustedes le van a decir, no es necesario acompañar, porque el profesor Parra dijo que no, acompáñalos nomás. ¿Se acuerdan que les he contado esa historia? No es necesario, a menos que ustedes quieran pedir alguna medida cautelar o la ley les exige que con la demanda acompañen algún documento. ¿Ya? Son los dos casos. Luego se admitió a tramitación la causa. Una vez que se admitió a tramitación la causa, el tribunal va a citar a la audiencia preparatoria dentro del más breve plazo posible. No establece un plazo. Tenemos que citarlo dentro del más breve plazo posible, porque la idea es dar una solución rápida. Pero este plazo no va a ser nunca inferior al menos a 15 días. ¿Por qué? Porque la ley dice que la notificación de la demanda se tiene que practicar con 15 días de antelación a la audiencia preparatoria. Entonces, si yo la fijo para el día 14, el plazo de notificación va a ser de 14 días, o no va a ser de 15 como dice la ley. Yo tengo que notificar en un juicio ordinario, ojo, ordinario solamente, tengo que notificar con 15 días de antelación a la parte demandada la audiencia. ¿Ya? Luego dice, además, ¿puedo ya decretar medidas cautelares? ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. Y luego citar a la audiencia que corresponda. ¿Ya? Así que, ojo, ¿se pueden decretar medidas? Sí, para eso voy a tener que acompañar documentos. No puedo llevarme a la carabinera y decirme, oiga, mire, me vino este caballero a contar la historia y yo le quito así. Y es increíble la cantidad de cosas que se hacen a través de estas llamadas telefónicas, pues la orden acaba de pasar recién. Miren lo que pasó recién. Les cuento. Para que ustedes vean cómo es el sistema. Hay un juicio tremendo en Concepción, tremendo, donde una niña. niñita nacieron en Chile, vivían en Argentina, se fueron a Argentina, murió la mamá, el papá está acusado, parece que de abuso sexual, y en Argentina las niñas están, o un tío parece, el papá está preso y un tío parece que está acusado de haber abusado sexualmente con una de las niñas. Hubo una familia que en Concepción, de ciertos recursos económicos, que se encariñó con las niñas en algún momento de su vida y trataron de ir a Argentina para tratarse de a Buenos Aires, tratar de obtener la custodia de él. Pero no tienen nada, no tienen ni un parentesco, y en Argentina se les ha dicho que no a todo, pero se les declaró una figura especial legal que existe en Argentina, que se declaró a ellos como adultos, algo así como de relevancia dentro de la vida de los niños. ¿Ya? ¿Qué pasó? Fueron a pedir ellos una autorización para que las niñas vinieran aquí a Chile a verlos. Tuvieron un tremendo juicio y allá el tribunal dijo sí, se les va a autorizar porque la familia aceptó, pero que vayan con las tías de las niñas para que la custodien y se aseguren que las niñas van a volver a Chile. ¿Qué pasó? Estoy en clase tratando de resolver mi problema. ¿A ver, computador? Sí, estoy llamando al técnico. Entonces, ¿qué pasó? Pasó de que llegan aquí a Chile, están el tiempo que tenían que estar. Las niñas se van al aeropuerto y le dice la señora, ¿cierto? La que le dice, yo llevo a la niña en un auto y la hija, tú te llevas a las tías en el otro auto. Se van al aeropuerto y la tía parte a la comisaría y hacen lo mismo, le cuentan una tremenda historia al carabinero. El carabinero llama al juez de turno y lo empieza a carretear, y adivinen lo que hace el juez. Le da un cuidado así por una noche a la señora esta que no tenía nada que ver. Y después quedó la pura escoba. Hay denuncia en la PDI, hay un juez de secuestro internacional, y al final el juez decretó que las niñas se tenían que quedar en Chile contra todo tipo de razonamiento legal. Peleas en la Corte de Apelaciones, de causas que van a llegar más probable a la Corte Suprema, quedó la escoba con la... porque el juez no tomó la precaución que tenía que haber tomado. Lo que tenía que haber hecho el juez, no haber dado ninguna medida cautelar y ordenar que las niñas fueran enviadas inmediatamente con las tías, porque se sabía que podía pasar esto, retener a las niñas ilícitamente. Y claro, las niñas están deslumbradas porque la gente aquí tiene sus recursos económicos, parece, entonces las niñas se quisieron quedar al tiro aquí. Así que para que vean ustedes, ya. Así que, ¿se pueden decretar medical? Se pueden decretar junto con la demás. Durante esta etapa, dice la ley, conocerá de los avenimientos y transacciones que lleguen las partes, porque a veces puede que antes de la audiencia preparatoria la gente pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, como consecuencia, ¿cierto?, de este más breve plazo posible, el emplazamiento lo va a definir el juez. Si el juez fija 30 días la audiencia, ahí tenemos 30 días de emplazamiento, ¿cierto? Es el término que tiene la parte para poder preparar su defensa, ¿cierto? Pero nunca va a ser menor a 15 días, porque la ley exige que la notificación de la demanda esté practicada con a lo menos 15 días de antelación a la audiencia preparatoria. ¿Qué más hay que recibir? Arriba dice la notificación. Ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Cuando vimos el artículo 23, sabemos que la primera notificación es personal, ¿cierto? O, de acuerdo a lo dispuesto en la norma, que es esta mezcla que hay entre artículo 44, ¿cierto? Y estas modificaciones que le hace el artículo 23. Solo una búsqueda, ¿eh? Sin necesidad de autorización del juez, una sola búsqueda, aclarar que esté en el lugar del juicio, que ese sea su domicilio, que se encuentre en el lugar del juicio, y practicar la notificación. Se remite carta, también se remite carta, igual que en el juicio civil. Puede ser hecha por receptor judicial, funcional, etcétera, por quien corresponda. Eso ya lo sabemos. ¿cuáles son las actitudes que puede asumir el demandado? El demandado puede llenarse la demanda, pero aquí este allanamiento no produce los mismos efectos que en materia civil, ¿ya? Recuerden que aquí todo va a depender la materia que estemos tratando. En materia, bueno, en materia civil también es parecido, ¿eh? Pero el allanamiento no implica que el juez vaya a decir perfecto, hubo allanamiento, y va a dictar la sentencia y la va a terminar la causa. Porque si se trata de materias de orden público, como estado civil de las personas, ¿cierto?, vamos a tener igual que probar los hechos en que se fundan. Eso lo dijimos también, ¿cierto?, tratándose de materias de orden público, ¿ya?, no podemos nosotros llegar y aceptar una demanda. ¿Cuál podría ser una de las pocas que no necesita prueba? ¿Cuál creen ustedes materia de estado civil que sí va a ser aceptado el allanamiento? No se le ocurrió la otra cosa, esta es más difícil. Esta es más difícil. El reconocimiento del hijo, supongamos un juicio de filiación. Si yo demando y digo, no, aquí no estamos hablando de impugnación. Solo eso es más difícil. Ahí sí no se va a aguantar, porque si no dirían, oye, que yo soy el papá de este niño, yo no soy y Juanito lo es. Entonces, cambiemos entonces. No funciona así la cosa, ¿cierto? Son cosas que están limitadas por la ley porque son de relevancia, son las bases de una sociedad, por las filiaciones. Entonces, ahí no. Lo que sí es permitido es el reconocimiento de un hijo. Por ejemplo, demando a Juan porque él es el padre de mi hijo. Llegamos a la audiencia y Juan dice, sí, yo soy el papá de Mayana. ¿Qué es lo que va a hacer el juez ahí? La ley expresamente dice que se va a levantar un acta de reconocimiento de hijo y se va a ordenar que se oficie al registro civil para el reconocimiento. Estamos listos. Pero en un divorcio, aunque usted se allane, el juez igual va a tener que recibir pruebas, ¿cierto? Todo lo demás hay que probar, porque son materia de orden público y la voluntad, ¿ya?, la disposición de las partes está limitada. La otra es que puede oponer resistencia, se puede defender, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál podría ser? La inactividad o negando los hechos. Inactividad, no voy nomás, no contesto la demanda, ¿cierto? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. El no contestar la demanda significa que usted está negando los hechos que están ahí. Por lo tanto, no es lo mismo contestar negando los hechos y haciendo algunas alegaciones que negar los hechos solamente, o sea, no asistir a la audiencia. Porque usted no va a poder probar a lo mejor los hechos que usted quiere alegar a su respecto en la contestación, sino que va a tener que estarse nomás a lo que alegó la otra parte en su demanda. Recuerde, la rebeldía solo implica negar los hechos que están contenidos en la demanda. Se pueden también admitir los hechos, pero cuestionar los fundamentos jurídicos. Cuando vimos Corporación de la Prueba en Juicio, también lo vimos este tema. Se dice que sí, efectivamente esto ocurrió, pero la implicancia jurídica es otra. No es la misma que alega una persona. A eso se refiere. Los hechos sí existieron, pero no tienen la relevancia jurídica o son distintos los fundamentos jurídicos que se refieren. Se pueden oponer excepciones también o reconvenir. Dependiendo, esto ya es más materia procesal, pero eso es lo que se puede hacer en este tipo de procedimiento. Ahora, la contestación de la demanda. ¿Exige requisitos? Recuerden que en materia civil, sí, la contestación de la demanda debe cumplir con requisitos, ¿no? Aquí no. En materia de tribunales de familia, la demanda no tiene que cumplir con los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil. Solo la demanda exige requisito. La contestación de la demanda no establece requisitos formales. ¿Ya? Es solo la demanda. La contestación no. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo tengo yo para contestar la demanda? Y la ley nos dice inmediatamente que tengo a lo menos 5 días de anticipación a la audiencia preparatoria. Ahí se tiene que contestar la demanda. Y además dice de la realización, y esto ha llevado a ciertas interpretaciones, que dice la demanda debe ser contestada con a lo menos 5 días de anticipación a la realización de la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria contiene una serie de actos, ¿cierto? Encadenados, la exposición, que lo vamos a ver después, la exposición de la demanda, la contestación, etcétera, una serie de cosas. Eso es la realización. Pero ¿qué pasa si llega el día de la audiencia preparatoria y yo tengo que suspender porque una de las partes vino sin abogado? ¿Se acuerdan cuando vimos? Recibe la concentración, la suspensión, eso. ¿Se realizó la audiencia o no? Entonces ahí está la discusión, porque algunos dicen, señoría, me suspende la audiencia, él no contestó la demanda, por lo tanto solicito que se le declare, ¿cierto?, que se declare precluido su derecho a contestar la demanda. Entonces algunos jueces dicen no, porque la ley dice realización de la audiencia preparatoria, y aquí no se alcanzó a realizar la audiencia preparatoria. Simplemente lo que se hizo fue el inicio y designar un abogado, por lo tanto la audiencia preparatoria nunca se realizó. Otros jueces dicen no, que el solo hecho de haber iniciado la audiencia se entiende que se realizó, por lo tanto ya no puede contestarse. Hay dos posiciones al respecto. Pero la resolución que dictan a ellos es que necesita una nueva audiencia, ¿cierto? Así es. Entonces otra. Si es una nueva audiencia, sería otra audiencia. Por eso le digo yo, si esto es un tema súper discutido con los jueces, parte la audiencia, el demandado llega solo, no contestó la demanda y él dice, sabe que no pude tener abogado, la razón que sea. Algunos dicen, no tenía idea, no leí el documento, así, esas cosas sí dicen, yo no leí el documento, porque se los dan los que no los leen, leí lo primero de la fecha, no, pero no lo leí completo. Entonces bueno, para evitar cualquier vicio después de casación, uno dice, ya, ¿sabe que voy a tener que suspender? Eso lo vimos en su momento, ¿cierto? Cuando vimos las suspensiones por falta de abogado. Se suspendió y tenemos que hacer otra audiencia. Entonces ahí tenemos varios argumentos para sostener de que se puede contestar y otros argumentos como para decir que no se podría contestar. Muchos abogados dicen, sería solicito que se declare precluido el derecho para contestar la demanda. Yo le digo que no puedo porque ni siquiera sé lo que va a pasar después, pues sé que lo verán en la audiencia preparatoria o lo al momento de contestar la demanda, si es que lo hace después. Algunos lo aceptan, otros no lo aceptan, así que bueno. Profe, pero el hecho de darle otra 9 días y hora le da más plazo, ¿no? Y el plazo técnicamente sí que murió, pues. Entonces como un beneficio para el demandado. Por eso que le estoy diciendo que el tema es que algunos dicen es que esto, por su mera voluntad del demandado, ¿ya?, está constituyéndose un nuevo plazo para contestar la demanda. Es que, profesor, esa es la discusión que hay. Si el demandado. Por su diligencia, más encima lo premia. Claro. Sí, es que puede ser que el demandado llegue a la oficina del abogado a las 5 de la tarde del día anterior, que puede ser. Y lo mandé solo, oiga, lo envió solo para que le den otra audiencia. Claro, no, si tiene harto argumento, o sea, tiene hartas cosas para decir, ¿sabes qué? Mira, chutemos esto, para dejémosla con las ganas nomás, chutémosla y contestemos igual después, ¿no? Yo creo que en qué se dé más plazo. Porque al final, si aquel abogado que se dedica al litigio de familia, en cualquier momento te puede tocar cualquiera uno de los dos, de las dos situaciones, entonces puede ser un beneficio que puedes ocupar, como puede ser un beneficio que puedes dejar de lado. Claro. Por eso les digo, si son, hay posiciones diversas al respecto, que alguno dice, claro, se está constituyendo un nuevo poder simplemente por el hecho de no haber venido con abogado, él sabía que tenía que venir, estaba notificado y vino sin abogado igual. Y no contestó más encima de la ley. Me suspende la audiencia, dice el abogado, arreglamos, usted suspende la audiencia, señor, y más encima le renueva el plazo para que conteste. Es un buen argumento. El otro el argumento es texto ahí que dice la realización de la audiencia. Y está bien, es discutible. Se puede, entonces tiene que ser. Ahora, cuando utiliza la palabra con a lo menos, también hay que tener cuidado con eso. También se los había explicado en algún momento, me parece, ¿no? Pero si no se los quiere, se los reitero. Ese con a lo menos significa que los días que hay que contar hay que hacerlos hacia atrás. Y tienen que haber, si hoy en la audiencia, yo hoy día lo empiezo a contar de ayer para atrás. Y tienen que haber 5 días adentro desde que se contestó la demanda, o sea, la contesto hoy la demanda, tienen que contarse al día siguiente de mañana, 1, 2, 3, 4, 5. El sexto se hace la audiencia. ¿Me entienden? Tiene que estar tienen que haber adentro de los, entre el día que se contesta, se presenta la contestación y el día que se hace la audiencia, al menos tienen que haber 5 días hábiles. La ley no dice hábiles, ojo, pero ya se entendió que son todos días hábiles porque a todos nos convenía, la verdad. ¿Por qué? Porque cuando recién partió la ley de tribunales de familia, la ley de tribunales de familia no señalaba, no habla de los plazos. ¿Y cuál es la regla general de los plazos? ¿Días hábiles o días corridos? Corrido. Es pues, la regla general es ahí, porque está en el Código Civil y es el que manda. Y para los días hábiles están señalados para los juicios ordinarios en el procedimiento de Código de Procedimiento Civil. Y nuestra ley no hablaba nada de si los plazos eran hábiles o inhábiles. Y, o sea, claro, o corridos. Y eso genera una serie de problemas. Más encima había un argumento de texto para decir que los días eran corridos. Y era que cuando decretamos medidas cautelares en violencia extrafamiliar, la ley dice que son 180 días hábiles para decretar una medida cautelar. Y cuando habló de días hábiles, eso quiere decir que si lo está tratando para ese caso, quiere decir que es una excepción. Por lo tanto, la regla general era días corridos. De hecho, la Corte, algunos ministros acá en su momento, algunas salas, hablaron de días corridos y nos generaron un tremendo problema y íbamos a tener que tomar audiencia los días domingos. Claro, los días domingos. Entonces, eso generó un tema ahí que al final todos hicieron los lesos porque esa es la explicación técnica y dicen que son días hábiles. Así que, si son días hábiles, esos 5 días tenemos que haber. Tenemos que sacar los domingos y los feriados, ¿cierto? Porque son los días, se entiende que son todos los días hábiles, con excepción de los domingos y feriados. Por lo tanto, entre la audiencia preparatoria y la contestación de la demanda, tienen que haber 5 días hábiles. Y todavía algunos abogados se equivocan y cuentan los días. ¿Y se cuenta el lunes a sábado hábiles? Hábiles. Los sábados son hábiles. Administrativo no, judiciales sí, ojo, porque cuando uno va a hacer un trámite al banco le dicen son 5 días hábiles, son de lunes a viernes, ¿ya? Porque son, esas se siguen por las reglas administrativas. Las reglas administrativas, los días hábiles son todos excepto sábado, domingo y feriado. En judicial no, el día sábado es hábil, ¿eh? Es hábil y son hasta las 0 horas, ¿cierto? Hasta las 0 horas. Por lo tanto, no olvidar eso. Sugerencia, cuidado, esto no lo, se lo van a pasar a usted. Escuche, porque después dicen eso no lo pasó. Sugerencias, utilicen calendarios chilenos y ojalá locales, porque recuerden que Y yo siempre les digo, vean esos calendarios que todavía salen el del negocio de la esquina o esas cosas. ¿Por qué? Porque si ustedes, una vez está trabajando en el computador, yo de ahí, yo tengo los 10 puntos y pincha. Y resulta de que estos vienen todos en negro, nos señalan a veces el día feriado. Y después ustedes presentan los escritos y se dan cuenta que al medio hay un día que era hábil, que era inhábil, y resulta que ustedes no se dieron cuenta y presentaron mal su demanda, su contestación, etcétera, o escritos de plazo, fuera de plazo, porque no se percataron. No aparecen los computadores, no señalan muchas veces los feriados, o ustedes pinchan, incluso le tira de cualquier país la cuenta. Así que tienen que tener. O son calendarios que miden el tiempo a nivel nacional. Y recuerden que hay feriados locales. Por ejemplo, el de Chillán. El de Chillán. Ahí viven cayendo, metiendo las patas por el 20 de agosto. El nacimiento del prócer. ¿De quién? El guayo, el guayo Rodríguez. Riquelme, el guayo Riquelme. Así le decían, ¿sabían ustedes? Le llamaban el guayo Riquelme. Porque acuérdense que. ¿Cuándo le dieron el apellido? ¿Cuándo lo reconoció? Por testamento. Cuando el viejo estaba totalmente abatido. Y ya porque según dicen ahí, le dio la talla al corazón cuando supo que estaba, tenía como 80 años, y cuando supo que. Porque nunca lo vio en toda su vida. Pero sí lo mandaba a estudiar. Lo mandaba a estudiar, lo sacó de la casa, porque en ese tiempo se podía hacer eso, ¿no es cierto? El hombre tenía la patria potestad de los hijos y este no tenía nada. Lo sacó de la casa, lo separó de la familia, lo mandó a Europa, y allá en Europa los gallos que lo tenían a su cargo se quedaban con la plata, los albaceas, toda esta gente, los curadores. El gallo estaba pero muerto de hambre, estaba famélico. Y así de canalla fue también, porque repitió lo mismo que hizo con su hijo. Se lo quitó a la madre, se lo llevó y nunca más la madre pudo ver al hijo, al Demetrio. ¿Cierto? Que tuvo un hijo con una galla pulga, me parece que era acá en Santiago, y se lo quitó el niñito ese que creció sin mamá también, porque este gallo se la quitó. Y tuvo hijos por todos lados ya, ¿no es cierto? La familia Piquiño. Esos son los descendientes de... Porque tuvo hijos, este tuvo hijos con las sirvientas que eran mapuches, con doña Petronila, ¿cierto? Petita se llamaba la decían, tuvo unos hijos, una hija, que se llama Petita, y ella la casaron con un gallo de apellido Pequeño, de una familia más o menos de plata. ¿Ya? Y después cuando se dio cuenta que los Higgins no le había dejado nada a la Petita, el gallo la despreció, este gallo de apellido Pequeño. Y tenían unos hijos por ahí, ¿cierto? Y esos son los hijos, los descendientes que están en Perú. Pero aquí los que alaban la figura de O'Higgins diciendo no, pero con gallo santo poco menos, dicen que no, que esa era la costumbre de decir que la gente eran sus hijos a los sirvientes, que tomaban los apellidos, ese tipo de cosas. Bueno, pero se da libre de otra cuenta. No lo demandaron acá. Tienen que saber ustedes eso. A ver. ¿Cómo se va a contestar esta demanda? Si quieren no poner excepciones, se siguen las reglas iguales del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué van a hacer? Si oponen excepciones, van primero, ¿se acuerdan? Todo lo que sea de excepciones, van primero. A lo principal oponen excepciones, bla, bla, bla, bla, y después el subsidio contesta o contesta la demanda en otro sitio. No se olviden nunca, las excepciones dilatorias van primero. Las otras, las excepciones de fondo, las perentorias, van en la contestación de la demanda. ¿La dilatoria más primero? ¿Ah? ¿La dilatoria? Sí, pues eso lo ven en procesal ustedes. En procesal tienen que habérselo pasado. No olvidarse de eso. Para el grado tienen que estudiarlo. Las excepciones van primero. Las de forma me refiero. ¿Ah? Las procesales. Las materiales, que son la contestación, en el fondo que se llama las perentorias, estas de fondo, esas van en la contestación de la demanda. ¿Cómo se tramitan estas entonces? Todas las excepciones se van a tramitar conjuntamente con la demanda y se van a fallar en la sentencia definitiva. ¿Ya? A menos, dice la ley, que se trate de las excepciones de incompetencia, falta de capacidad de personería o de personería, de las que se refieren a la corrección del procedimiento. ¿Cómo le llamamos a esta, la de corrección del procedimiento? Excepciones de la dilatoria, ¿ves que se acuerda? y la de prescripción, siempre que ella aparezca manifiestamente admisible. Vamos a ver después que en la audiencia preparatoria, estas cuatro, si están ahí presentes, yo las resuelvo en la audiencia preparatoria. Pero si hay dudas, si no está claro, tengo que irme y fallarlas después cuando termine el juicio. Las voy a tener que recibir a prueba, junto con la cuestión de fondo, y resolverlas en la sentencia. ¿Se acuerdan de eso? Lo tienes que haber visto en procesal. Esto es muy parecido. Con excepción de estas cuatro, que en tribunales de familia las podemos resolver en la audiencia preparatoria. El 60 bis no lo nombró, ¿cierto, profe? El 60 bis. Cuando habla de la comparecencia voluntaria de las partes en videoconferencia, ¿eso no? A ver. ¿Cómo va? ¿Tacharlo o no? ¿Leerlo con transparencia? No, bueno, tienes que saberlo eso, pues. A ver, la comparecencia, me parece que está aquí, si venía después. Bueno, pero eso yo lo pasé antes, acuérdense cuando yo les dije a ustedes, vimos el artículo 18. Así que no me digas que no lo tenemos que estudiar, que lo damos por pasado. Lo doy por pasado porque cuando vi el artículo 18, que las personas tienen que ir con su abogado, yo le dije, y también tienen que ir ellos, porque el artículo 60 de la Ley de Tribunales de Familia dice que las partes tienen que ir sin perjuicio de su abogado y que el tribunal puede eximir de comparecer a las partes solo por resolución fundada. No es llegar y que su cliente no vaya. Usted tiene que justificar que no asistió. Lamentablemente se ha hecho una práctica que los abogados no traen ninguna justificación. ¿Qué es lo que le pregunta a uno? Uno le dice, bueno, ¿y su cliente? Señoría, pido que sea el eczema porque no dio permiso en el trabajo. O está enfermo. Ya, ¿y tiene algún antecedente? No. Yo tendría que suspender la audiencia. Pero uno le pregunta a la otra parte y la otra parte dice, normalmente dice, ¿sabes? Yo no tengo inconveniente. Sobre todo respecto al demandado. ¿Por qué? Porque el demandado podría no ir nomás todas las veces y la audiencia no salía. Entonces quedaría sujeto a la potestad nomás del demandado o a la pura voluntad del demandado que se haga la audiencia, no va ninguna vez. Entonces normalmente la parte demandante, señores, yo no tengo problema. Entonces, ¿yo qué les digo? Que no obstante no encontrarse debidamente justificada la inasistencia del demandado en los términos del artículo 60 de la Ley de Tribunal de Familia, no habiendo oposición por la contraria, el tribunal lo autorizará a que no comparezca ahí. Eso normalmente lo hace. Así, porque si no lo pueden utilizar como una herramienta para seguir dilatando. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, la parte demandante cuando no va. Porque si va el abogado y ustedes son los demandados, por ejemplo, y la parte demandante no va presencial, no asiste a la audiencia junto con su abogado, no cumple con ese ser, ustedes perfectamente le podrían decir, nosotros nos oponemos, mi cliente vino. Hay abogados que me han dicho eso, mi cliente vino, por lo tanto nos oponemos porque no está justificado la inasistencia. Y se opone y se suspende la audiencia. El tribunal va a tener que suspenderla. Igual no es. Sí. Porque la otra parte se opuso. Por lo menos el juez va a quedar como muy a criterio del juez. Pero el juez perfectamente le puede decir que no se cumple con el requisito del artículo 60, no se justificó la inasistencia y por lo tanto el tribunal no puede dictar una resolución fundada para excusarlo. Porque no hay un momento para excusarlo de un parecer. Por lo tanto, ¿se debería realizar la audiencia? No, hay la suspendo. Ah, ya. Entonces, en caso contrario, el tribunal podría decir perfectamente que el tribunal estima debidamente justificada la inasistencia y la vamos a hacer igual. ¿Se dan cuenta? O podría decir la del demandado, es decir, que el tribunal estima que de seguir en esta línea de que el demandado, si no viene, se va a suspender la audiencia, sería dejar en manos de la voluntad del demandado la realización o no de la audiencia, por lo tanto, la vamos a hacer igual. Eso en el caso solamente que no vaya el demandado, pero sí su representante. Claro, que no vaya el demandado, pero su representante. A eso me refiero, porque usted preguntó por el 60 y yo le dije que lo habíamos visto. Y ahora el 60 bis, lo tenemos claro también, el 60 bis, que es lo que nos dice que se autoriza por videoconferencia, pero es facultativo para el juez, pues puede decir perfectamente no. La regla es que la gente vaya al tribunal. Excepcionalmente, el tribunal puede autorizar la comparecencia por medios remotos, pero con todos los requisitos que esto implica. Que la parte, a ver, primero tiene que avisar y poner a disposición del tribunal, teléfono y una serie de otros antecedentes que señale el artículo 60 para que pueda conectarse adecuadamente. Y la parte en la que tiene que estar, ¿cierto?, con todos los medios disponibles, porque resulta que a veces, señoría, mi cliente no se pudo contactar, o a veces dicen, lo piden excusar incluso. Oiga, uno le da la posibilidad que lo hagan por videoconferencia, igual le excusan de comparecer. Así que, ¿se puede? Se puede. ¿Es facultativo para el tribunal? Es facultativo para el tribunal. Lo que no es facultativo para el tribunal es que los testigos, los peritos que tengan que declarar y la declaración que tenga que hacer la parte demandante o demandada, porque si ha sido citado, eso sí o sí tienen que ir al tribunal presencialmente. No hay prueba testimonial por videoconferencia, no hay declaración del perito por videoconferencia, no hay declaración de parte por videoconferencia. Lo que se ha cuestionado aquí un poco también es, bueno, ¿y qué pasa si las partes vienen y dicen, señoría, estamos todos de acuerdo en que se, la testimonial, la declaración, sean hechas a través de videoconferencia? Los dos abogados están subsanando el vicio, ¿cierto? El problema se puede presentar, porque todavía no lo hemos visto. Se ha aceptado, a veces los colegas dicen, ya sabes que lo vamos a aceptar porque esta demanda no están los dos de acuerdo. Por ejemplo, un divorcio. Un divorcio donde las dos partes están de acuerdo, se demandó, la otra parte contestó y se llenó el divorcio. ¿Qué es el divorciarse? No tenemos problema. ¿Podemos hacerlo por videoconferencia? Perfectamente el tribunal podría decir que sí. Por total, nunca va a llegar a la Corte de Apelaciones para su revisión. El problema podría suscitarse en caso que apelaran ellos y llegue a la Corte. Todavía no es clara la posición que podría asumir la Corte de Apelaciones, porque podría perfectamente casar de oficio y decir, oiga, tenían que ir presencialmente, se infringió el principio de la inmediación, una serie de cosas. Y que lo podrían utilizar en caso de que no sea favorable para alguna de las partes. Es que claro, se podrían agarrar, es que ya, es que mire, cuando convalidaron el vicio, si convalidaron el vicio, la verdad es que ahí está el tema. Porque se supone que la casación, ahí tendría, en la forma, ahí se supone que atendería a la responsabilidad del juez de haber autorizado. Claro. Claro, lo que pasa es que siempre conoce que debe actuar de oficio, sí, o sea, de acuerdo a la inmediación. Es que el hecho que lo haga el juez no lo libera de una casación igual, pues, y pues, normalmente las casan porque fue el juez que se saltó en una parte del procedimiento. Ese es el tema. Pero bueno, eso entonces respecto del 60 bis, ¿ya? Solo se puede autorizar y es facultativo. Y la parte tiene que hacerse responsable si tiene sus equipos mal, no puede andar esto sin llorar y después decir, oiga, ¿sabes qué? Como dicen muchos, ¿sabes qué? Lo que me pasó es que se me cayó la señal, no sé, mi computador explotó, todo lo que se le ocurre a usted como fundamento como para poder excusarse de que tuvo algún problema. Hay un manual también que establece, que está el de un auto acordado de la Corte Suprema respecto a estas audiencias. El funcionario del juzgado tiene que exhibir, cumplir con ciertos requisitos, que las partes le exhiban los cédulas de identidad a través de videoconferencia, y el funcionario tiene que hacer la prueba tres veces, me parece, o dos veces, para ver si se contactó o no se contactó la persona. Si no se contactó, se deja constancia de eso y se sigue la audiencia nomás con los que haya. Si la resolución también es Si se ponen todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Nosotros por lo menos en Talcahuano, esto es criterio de cada tribunales que tienen un informado, que las partes tienen que ir a audiencia. Concepción es así. Concepción, todos van a audiencia presencial. En Talcahuano, el que quiere va a presencial, excepto los testigos, los peritos y la parte que tiene que declarar. ¿Ya? ¿No se va a hacer? Pero si son recién las 8:24. Primero hasta las 8:30. tramitación, dijimos conjuntamente, a ver, mire, la ley dice en casos calificados, ¿se puede contestar por verbalmente? Sí. ¿Y se puede reconvenir verbalmente? Sí. Pero esto es bien especial porque lo permite todo verbal, pero dice que tiene que ser igual levantarse acta por escrito y tiene que cumplirse con los plazos que establece la ley. O sea, ¿cuándo voy a tener que contestar oralmente? Significa que yo podría ir al tribunal y decir, ¿sabe que yo quiero hacer mi contestación oralmente? Y le tienen que levantar un acta. Y deseo reconvenir. Se me había olvidado decirle. Para la reconvención tiene que ir junto con la contestación. ¿Ya? Si yo contesto la demanda en la contestación, en un escrito, ¿cierto? A lo principal contesta demanda, al primer otro sí, deduce demanda reconvencional. Y ojo, tanto la demanda reconvencional como todas las otras demandas que usted haga, porque por ejemplo, muchos abogados, ¿qué es lo que hacen? Dice, contesta demanda. Al primer otro sí, demanda reconvencionalmente tal cosa, alimento. Segundo otro sí, demanda reconvencionalmente de relación directa y regular. Tercero otro sí, demanda reconvencionalmente de declaración de bienes familiares. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. Pero la ley lo que pide es que sea en un solo escrito la contestación primero y luego las demandas reconvencionales. Tiene que hacerse todo en un solo escrito. Yo no puedo hacer un escrito de contestación de demanda, otro escrito separado de demanda reconvencional. No se puede hacer eso. ¿Ya? Y cada una de las demandas que se interpongan tienen que cumplir todas el requisito del artículo 254. Y si demando alimento reconvencionalmente, tengo que acompañar el certificado de mediación frustrada. Si demando relación directa y regular, el certificado de mediación frustrada. Todo eso, ¿eh? Tengo que cumplir con los mismos requisitos que si fuera la primera demanda. Siempre. No basta decir, muchas veces lo que hace el abogado dice, al primer otro sí, demanda reconvencional de compensación económica, por ejemplo, dice. Y le ponen ahí, dice, José Manuel Pérez, ya individualizado, demanda doña Tanta, ya individualizada. No, no tiene que ser José Manuel Pérez, tanto, trabajador, portuario, qué sé yo, carabinero, lo que sea, domiciliado él, tanto, deduce demanda reconvencional y bla, bla, bla, de ahí para abajo. ¿Ya? Eso. Cada uno tiene que cumplir los requisitos. Pero lo principal siempre es la contestación. Va primero la contestación. Siempre al principio. Ahora, esto es siempre. Hay un caso, uno, que podemos saltarnos, que la demanda reconvencional tenga que ser tenga que ser interpuesta conjuntamente con la demanda, con la contestación, en el mismo escrito y con a lo menos 5 días de antelación. Se puede hacer, pero tiene que ser con lo menos 5 días de antelación. Igual hay que respetar ese plazo, ¿me entienden? Todas las demandas reconvencionales que se quieran hacer, sí, es que por escrito u oralmente, pero esta es la excepción, nadie lo hace. Nadie llega al juzgado a contestar una demanda, ¿por qué no? Porque dicen casos calificados que el juez lo tenga que determinar, y no hay ninguno, porque usted ahora tiene la posibilidad de contestar en su casa, por computador, y ni siquiera antiguamente, ¿qué es lo que tenía que hacer uno con los escritos de plazo? ¿A dónde cree que los iba a dejar uno? A la casa del secretario del tribunal. Imagínense, uno tenía que, bueno, yo estaba en, me acuerdo, vivía en Los Ángeles, estaba de secretario del tribunal y tenía que dejar mi domicilio señalado. Y allá llegaban los abogados y me tiraban los escritos, si yo los estaba, me los tiraban por arriba de la reja, qué sé yo. Pero no importaba que no lo timbraran. ¿Ah? No importaba que. Uno anotaba la copia recibida con esta fecha, pero que ese yo no estaba, po. Y si se lo tiró así por encima, ¿cómo acreditaba que se lo entregó? Le dijo al vecino. No, ahí yo anotaría nomás que presumía la buena fe nomás, porque qué más debe hacer. No tenía mucho más que decir, porque cuestiones ahí hay soluciones prácticas. Que recibió mi domicilio antes de la hora nomás. ¿Entienden? Así que, ¿Se puede protestar por conveniencia normalmente? La ley lo permite en casos calificados. No hay ejemplo. Y como estamos ahora, la verdad es que no van a escuchar nadie. Todo el mundo lo hace porque lo manda más encima, no tiene que ir, ¿cierto? Lo sube al sistema, la demanda llega, etcétera, etcétera. No hay, no les puedo dar un ejemplo de un caso calificado. Todas tienen que cumplir los mismos requisitos, etcétera. Y todas tienen que ser dentro del plazo. Salvo uno. Es la demanda reconvencional de compensación económica. ¿Por qué? Porque esa es una ley, esa acción está contenida en una ley especial, que es la ley de matrimonio. De matrimonio civil. Ahí sé que ya me estaba asustando ya. La ley de matrimonio civil, ¿cierto? A propósito del divorcio, establece el derecho a la compensación, demandar compensación económica. ¿Y por qué? ¿Y de dónde se saca que hay una posibilidad especial ahí? Es que la ley, expresamente en el artículo 67, ¿cierto? En relación con el artículo 64 de la misma norma, dice que el juez en la audiencia tiene que hacerle presente a las partes, poner en conocimiento de las partes su derecho a solicitar la compensación económica. Por eso no necesariamente tiene que estar por escrito, eso es cierto. No necesariamente tiene que estar. No estoy hablando de que sea por verbal, nada, eso es lo que te estoy diciendo. Por el plazo. Es por el plazo. Sí. Es puro plazo. ¿Me entiendes? Porque yo, si la ley me permite a mí, en la audiencia, me ordena decirle, entonces perfectamente quiere decir que en ese momento la parte está tomando conocimiento del derecho. Entonces, ya pasaron los 5 días para deducir mi demanda. Entonces, por eso me nace un nuevo plazo para poder yo presentarlo. Por eso que se aceptan, a veces se presentan el día anterior, 2 días antes. Nosotros, por ejemplo, a veces dice, contesta demanda de divorcio, deduce demanda reconvencional de compensación económica. Y me la presentan 2 días antes de la audiencia. Totalmente extemporánea. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A lo principal, respecto de la contestación de la demanda, le ponemos no al lugar por extemporánea. Al otro sí, en cuanto a la demanda reconvencional, la admitimos a tramitación. ¿Ya? Es porque ya está zanjado eso, y la Corte Suprema sí lo ha dicho, de que se puede demandar, porque justamente el primero es una ley especial, y la única manera, como no se derogó esa norma, porque esto de los 5 días de antelación antes no existía. El año 2008 se modifica la ley de la ley de tribunal de familia y se dice que hay que contestar y se puede reconvenir, pero siempre con a lo menos 5 días de antelación a la demanda. Entonces dice, aquí no podemos, no cuadra el tema de la compensación económica. Por lo tanto, se aceptó de que se pudiera interponer reconvencionalmente una demanda de compensación económica fuera con un plazo inferior al mínimo que establece la ley. O incluso a veces llega la señora y dice, yo quiero demandar, y como la ley dice que tiene que ser por escrito, tenemos que suspender la audiencia para que la señora presente su demanda de compensación. ¿En la misma audiencia sí puede? Verbalmente no. No, pero escrito, ¿lo trae escrito? Sí, lo que pasa es que si la trae por escrito ese día, sabe que yo lo presenté, la podría presentar. ¿Pero qué es lo que va a pasar con la contraria? ¿La alegar, va a alegar extemporánea? No va a alegar extemporánea, va a alegar otra cosa, que no... No lo sé, no, que no tiene conocimiento, no sabe, para poderla contestar. O sea, va a pedir una nueva audiencia. Claro, el tribunal va a tener que suspender. Incluso, a veces cuando la presentan 2 días antes, o incluso cuando el tribunal la provee un poquito antes de la audiencia, porque a veces no viene, viene con defecto, entonces el tribunal no la puede proveer, a la parte demandada le quedan muy pocos días, porque la idea de los 5 días de antelación que yo tengo que contestar es porque si yo deduzco una demanda reconvencional, el demandado reconvencional tiene que tener conocimiento y poder preparar una defensa dentro de 5 días. Entonces le contestan mañana en la audiencia contesta hoy. El tribunal el otro día toma conocimiento, o sea, la aprobé, y la parte toma conocimiento el otro día. Entonces, señoría, dice, yo necesito plazo para poder contestar esto, porque no tenía ni conocimiento, no tenía conocimiento de los fundamentos de la demanda reconvencional. Entonces piden el plazo, la ley como dice 5 días de, al menos, y yo tomé conocimiento recién, un día antes, no pude contestar, o sea, no pude preparar una adecuada defensa para la demanda reconvencional, porque yo soy el que demandó primero, y me traen con este plazo. Vamos a ver que ahí sí, bueno, puedo hacerlo, pero o también puedo renunciar a ese derecho. En ese escenario, o si la demanda reconvencional se interpuso con los 5 días a lo menos de antelación, yo en la audiencia preparatoria voy a contestar esa demanda reconvencional por escrito o oralmente. Ahí se puede hacer la única oportunidad de contestar oralmente en materia de tribunales de familia en juicio ordinario es la demanda reconvencional. Cualquier demanda reconvencional que me interpongan, yo la puedo contestar oralmente o por escrito. Vamos al break para que descansen un momento. Me di cuenta que tenía 5 minutos.